saber quiénes son los forasteros? Escucha autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los Forasteros, por autoexplora.com. autoexplora.com. Los Forasteros. Un programa de cómics, cine, literatura, juegos, música, artes gráficas y más. Porque el cómic ha muerto. ¡Viva el cómic! Los Forasteros son Edgar Clemens, Luis García, Mari Carmen García, Leonardo Olea y Humberto Ramos. Hola amigos de autoexplora.com, les saludamos desde Insurgente Sur 1235, desde el corporativo Autofin, somos los Forasteros. Estamos con casa llena en esta cabina que se encuentra en plena avenida Insurgentes y estoy muy bien acompañada por Luis Gantús, Luis Gantús, Humberto Ramos, Edgar Clemens, Leonardo Olea y ahorita un invitado sorpresa, ya no es tan sorpresa, pero... Pero no, lo ve por YouTube TV, bueno, pues ya. Como lo reconocen por los programas de televisión que hemos tenido, claro. Famosísimo, bueno, ya. Ya me vieron de todos modos. Es asistente del Prezi. Pero de todos modos, los que no me conozcan, pues de ahí va a ser sorpresa, ¿no? Ah, si los que no te conozcan va a ser una sorpresota. Te van a conocer en este momento. Te van a conocer como soy. Pues gracias por acompañarnos y recuerden que sus Twitter son muy importantes. Luis, recuérdanos el Twitter. Es @los_forasteros. Está la página de Los Forasteros en Facebook. ¡No me molestes, Olea! Están un poco inquieto, Lea. Hoy anda tenso. No, es que el güey se pone el micrófono así. ¿Me escuchan? No, se van a... Tienen que inclinarlo así derechito a la boca. ¿Me escuchan, niños? Levanten la mano los que sí me escuchan. Ok. Es que en realidad Luis no está utilizando micrófono. La voz de Luis se escucha desde su casa. Es más, hoy va a haber risas grabadas porque ya se quejan de que nos reímos mucho. Nos reímos mucho. Eso dice... ¿Qué ríes? ¿Qué prefieren, que nos riamos o que lloremos? De todo. ¿O qué? Yo preferiría que Luis le bajara un poquito su voz. Yo so pena de ser albureado, yo le voy a controlar el micrófono. Okay. Sin albur. Bueno. Hashtag sin albur. Empecemos. Oigan, ¿vieron los Óscares? Sí. Oye, okay. Yo quiero comentar que me dio mucho gusto que ganara Rango como animación. Primero, porque es la única película que ganara Bichir, güey, hasta lo tuiteas. Porque la única película que he visto en realidad. Rango. Y segundo, porque como fan de Sergio Leone, a mí la película lo que me gustó fue eso, fue que es un gran homenaje a Sergio Leone. Bueno, a Clint Eastwood también, ¿no? El hecho de que el espíritu del desierto, bueno, o sea, Clint Eastwood con su carrito de golf lleno de Óscares. Era un homenaje a los Almada, ¿qué te pasa? Yo lo vi, dije, Mario Almada se agarraba de golpes por no hacer animación. Okay. Pues, ¿por qué no hacemos una animación con los hermanos entonces, de Almada? Fíjate que a mucha gente no le gustó, estuve ahí más o menos discutiendo en Facebook y en Twitter, que me expusieran razones de por qué no les había gustado, y la verdad es que no argumenta nada, ¿eh? O sea, nada más se quedan en el me el gustó, gusto. No me gustó y punto, ya, claro. Pero... ¿No te gustó la película? ¿La entrega de los Óscares o la película? No, Rango me gustó la película de Rango. La entrega de los Óscares me pareció un poco... desangelada, hasta Billy Crystal no estuvo tan gracioso como años, siempre. Ya tiene mucho que no ve los Oscars. Pero ¿sabes qué? Yo me fijé mucho. Ya tiene años. Son TV, son más divertidos. Sí, son más divertidos. Y me parece que son más reales, de hecho. Además, o sea, sí. Al ser algo donde la gente o los fans opinan, creo que tiene más validez para mí que pero la es que de los Oscars. También hay que tomar en cuenta que los Oscars son una ceremonia del siglo pasado. Sí. Sí, o sea, MTV ya se da con la interactividad con el... MTV, carnal. Digo, MTV tiene poquito, la verdad. El siglo pasado fue hace 12 años apenas. También. Bueno, pero ¿sabes qué? No me además gustó. Además de que Crystal pareció Pigo y Herman, o sea, así con el maquillaje se le... Sí. Estaba rarón. Y... No, no estoy defendiendo los Oscars. No, no, pero ¿sabes qué? Hasta, el, hasta la decoración del set no me gustó tanto. Siempre es más espectacular. De hecho, mira, yo ya llevo como 10 o 12 años escuchando que los Oscars fueron desangelados. O sea, no, pero esta vez como que nos esperábamos algo más. La última puntada que vi, así que me dio risa de los Oscars, fue cuando Robin Williams cantó lo de Blame Canada. Sí. Ya, fue ya. La última que vi, sí, o sea, sí. De ahí en fuera pues sigue siendo lo mismo. Al contrario, yo veo que se están hasta esmerando, están tratando de hacer cosas, de meterle más cosas para tratar de desangelar la ley y demás, pero no creo que haya funcionado. No. Ahora, es un ejemplo también de cómo se debe hacer televisión, eso que ni qué. De cómo se debe producir la televisión. Claro. Y ojalá aquí en México alguien tomara ese ejemplo en algún momento. Porque la verdad, es una producción impecable. Yo por eso definitivamente le cambié de canal a TV Novelas. A los premios TV Novelas. No tiene que no... nominen películas como Batman Regresa, mejor película, cuando todo el mundo en la calle dice que es una... Porque es una gran película policía brutal, ¿no? Ya, para mí pierde valor el Oscar a la mejor película. Si no porque no están todas incluidas, ¿no? Porque los géneros cuentan. Todavía lo ven por arriba del hombro, ese tipo de... algunos géneros, eso ya... La comedia ya y la acción casi siempre están para ciertas categorías. O animaciones, ¿no? Fuera de... O animaciones. ¿Cuál es la que ganó de animación de... Rango. No, pero como mejor película. A La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. Creo que sí. No, sí. Para mí está más chida, pues no sé, por ejemplo, dentro de lo que es la animación de 2D, Chico y Rita, me parece una pieza formidable. Ahora, vi Chico y Rita y digo, pues sí se merece estar dentro de la terna, pero no es para el Oscar. Yo me lo imagino más ganando la palma en Cannes o algo así, ¿no? También hay que ver qué tipo de evento es, o sea, es Hollywood, Los Ángeles, o sea, por Dios. Sí. Hay que a mí me encanta Los Ángeles. Tú vives en Los Ángeles, güerito. Nada más vienes al programa, güey. Nada más nos vienes a visitar. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy, Luis? De nada. Tú yo que ya todo lo sabes. Harto ya. Además, pues acabas de llegar, como que ya te vas. Se fue a ver los premios telenovelas. Horrible. Hoy van a hablar de mí, porque... Pues, exactamente. Exactamente, ¿a qué lo invitas? Y dices, vamos a por la cabina y el ego del señor Mora está apretando. No, pero la culpa la tiene la culpa la tiene Luis, él lo invita y luego cuando ya está aquí le dice, no tenemos nada de qué hablar. Oye, vamos a agarrar la patada. Pues más bien yo no sabía de qué tema iban a hablar. ¿Y por qué vienes? No, no es cierto. Bueno, tú me invitas. Hay una cuestión que sí, este fin de semana está la Feria del Libro de Minería desde el jueves pasado. Y este fin de semana están las jornadas del cómic, que organiza, si no me equivoco, el Buen Bef. Las organiza, y bueno, entre las actividades en las jornadas de minería, está el sábado a las 12, la presentación del libro Muerte Querida, que está aquí de invitado Augusto Mora, el autor. Que todavía no se han dado cuenta, soy yo. Lo curioso con este chamaco imberbe tragamocos es que va a presentar dos libros en la Feria del Libro. El amor de querida y el de, ¿cómo se llama? Tiempos muertos con resistencia. Exacto. O sea, este desgraciado ha hecho más libros que tú, Clemen. ¿Qué onda, güey? No, está bien. Augusto, cuéntanos de qué se tratan estos libros en general. Ajá. Bueno, primero que nada, pues gracias por la invitación. Me siento muy bien. Al contrario, gracias a ti por venir desde allá, desde Atizapán. La hermana república de Atizapán. Sí, exacto. Vive aquí en Nápoles. Que no se haga. Es que lo digo para parecer más interesante. No, lo que pasa es que le gusta vestirse. Ay, yo vengo de muy lejos. Sí. Está bien, pues que se dé su taco. Pero me da gusto, por favor. Me siento como Jacobo Saludos, que aquí tiene el micrófono. A lo mejor ya habían dicho este chiste antes, pero bueno. Pues sí, más que nada, creo que fue una suerte que coincidió justamente que los dos libros se publicaran justamente este año, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, Muerte Querida ya tiene como 4 años o 5 años que, digamos, estoy buscando como un lugar de publicación y de calidad, digamos, y también el trabajo que se ha estado haciendo, o sea, las tiras que he estado haciendo han llevado un trabajo como de 4 años. Tiempos Muertos es una recopilación que apenas empecé a planear el año pasado. pero digamos que las dos coincidieron que se publicaran justo en el 2012 y justo que se presentaran en Minería el mismo día, ¿no? Ya casi coincidía que se presentaran a la misma hora, pero iba a estar medio cañón. En el mismo fin del mundo. Ajá, casi. Y bueno, afortunadamente antes de que se acabe el mundo, pues van a salir estos dos cómics, ¿no? Y bueno, son muy distintos porque uno es completamente de humor. El de Muerte Querida son tiras cómicas. A ver, platícanos un poquito de Muerte Querida. A ver, Muerte Querida es una recopilación de tiras cómicas que pues salieron en varios medios. De hecho han salido en algunas revistas, han salido en internet. Una de las revistas que más lo conoce el público es la de Mad, que estuvo saliendo bueno, la tira salió en la revista del 2008 al 2010 más o menos. Sí, fueron más o menos 2 años y medio que estuve publicando ahí la tira. Después se acabó la revista, bueno, terminaron de hacer la edición de México. Y pues después de que terminó en Mad, empecé a publicarla en formato webcómic, tratando de recuperar un poco al público que ya había logrado ahí en este nicho. Porque la verdad es que sí se volvió, bueno, después de Mad creo que sí se volvió un poco famosa, bueno, no famosa, pero sí más conocida por lo menos por el... Ya tenías tus fans, digamos. Pues sí, ya había mucha gente que lo ubicaba por lo menos, ¿no? Claro. O sea, si no les gustaba, por lo menos sabían de qué iba, ¿no? De qué se trataba. Aquí inventársela. Ajá, ya sabían qué onda. De hecho, pues por ejemplo, en ese periodo estuve yendo a ferias de libro, a convenciones de cómic, publicando un fanzine que yo hice una revista. Y me daba pues mucho gusto que mucha gente se acercaba y conocía el cómic, a pesar de que pues yo digo, pensaba que igual y nada más lo conocía mi familia y los cuates, pero sí, de repente llegaban y decían... Sí, de hecho. Al principio sí, pero ya después de Mad pude... Afortunadamente nací unos sobrinos. Sí, ya nací unos sobrinos, nietos, y ya empezaron a haber más lectores. Y justamente, bueno, Muerte Querida, pues es eso, es una tira cómica, trata de un pueblo... mexicano, un poquito como el estilo de Ríos de los Agachados, que es como un pueblo donde... San Farabato Cook, ¿no? Sí, pues a lo mejor es una especie de homenaje también, ¿no? Al maestro Ríos. Y es el pueblo se llama Mictlantepec, y los personajes, bueno, son sacados del arte popular mexicano. O sea, son calaveras, diablitos, alebrijes, y como que conviven y tratan ahí de... Bueno, más bien lo que yo trato de hacer es un poco de humor, ¿no? Hacer reír a la gente. Y dos de los personajes principales son Regino y el presidente, que son como los que más se han vuelto... Pues, de costumbres, ajá, particulares. Sí, de moral dudosa. Distraída. Sí, uno le dice gober al otro y el otro le dice... Algo bueno. Exacto, sí. Pues están inspirados un poco también en cosas que pasan en pues la, sí, en la, que la realidad te da mucho de dónde sacar cosas. Sí, exacto. Pobre. Sí, de repente, por ejemplo, quiero escribir una tira y... abre el periódico, pero también, por ejemplo, en Twitter salen muchos temas, ¿no? O sea, de repente estoy viendo Twitter y los hashtags también son como motivo de poder hacer una tira, porque pues, de repente son muy graciosos, ¿no? Y se me ocurre algo. Sí, pues sí. No, además, yo nada más quiero mencionar que Augusto entregó sus métodos de trabajo. Es de las pocas personas que conozco que lleva una investigación rigurosa y a fondo sobre sus personajes y sus estructuras. Eso es importante. De campo. Sí. De hecho, cuando empecé a hacer Los Perros Salvajes, necesitaba máscaras. Y él me pasó su documentación de los tlacololeros. Sí, documentación. Y aparte, buena onda, porque comparte. No, sí. Pues estaba buscando fotos y yo dije, pues aquí yo tengo algunas que igual no voy a usar. No, y exactamente me pasó unas de tlacololeros disfrazados de perro, güey, para la fiesta de los tlacololeros. No, qué bien. Y de hecho usé estas máscaras. Lo que pasa es que dentro de los tlacololeros hay un personaje que es un perro. Ajá. Pues, de hecho se llama la Perra Maravilla. Entonces los danzantes usan esta máscara de perro, pero digamos que cada grupo de tlacololeros tiene un diseño distinto de máscara. Entonces, pues, sí, me imagino. ¿Cuándo la fiesta? Ocurrió. ¿Por estas fechas, no? En Chilpancingo es en diciembre. Ah, ok. Y en Zumpango, que fui a la que yo fui, en febrero, en el Día de la Candelaria, que es cuando hacen la fiesta. Ok. Oye, Augusto, a ver, entonces tienes este de Muerte Querida y tienes Tiempos Muertos. ¿De qué se trata Tiempos Muertos? Pues mira, Tiempos Muertos es otra cosa completamente distinta. Son historias cortas. También es una recopilación, es como una antología de historietas que vengo haciendo desde hace como 10 años, algo así. Obviamente muchas de las historias que van a ver en Tiempos Muertos ya se publicaron en alguna antología, pero muchas, casi el 50% son inéditas. El motivo de esto es que algunas pues sí fueron hechas exprofeso para alguna antología, pero pues no se concretó el proyecto o no alcancé a entregar o etcétera, ¿no? Entonces pues quise también aprovechar para publicarlas en un librito. Se lo propuse a Editorial Resistencia y pues sí, les gustó mucho. Aparte hay historias... bueno, no tanto, pero por lo menos les gustó, no, por lo menos para considerarla dentro de sus publicaciones, dentro de su colección, ¿no? Ella le dice, oye, me encantó, pues ¿qué quieres que diga? Oye, pues qué bueno. Pues tengo que presumir. No, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, por mucho trabajo. ¿Tú por qué no tienes que presumir? Si ustedes no me echan porras... Si tú no me echas porras, pues me tengo que echar porras yo. Agarra el micrófono, entonces. No, están viendo, oigan, acuérdense que hay una cámara. Acuérdense que está viendo, ¿eh? Un mundo nos vigila, así es que... Tranquilos, chicos. No, me parece muy interesante, sobre todo, ver propuestas nuevas y ver que tal vez como estas se interesen y apoyen por mexicanas, y por fin podamos tener un poco de cómic fuera de lo que son la corrida de los puestos de revistas y cosas así. Pues ya en los puestos de revistas no hay gran cosa, ¿verdad? Oye, Augusto, ¿tú cómo ves? Hay cigarros sueltos y esas pastillitas de menta. Augusto, ¿tú cómo ves precisamente esa situación? A ver, tú eres de una generación que ya creció sin puestos de periódicos, me imagino. Uh-huh. O sea, ya compraste poco, a no ser superhéroes o cosas así. Sí, cosas de Marvel. ¿Cuántos años, Augusto? Sí, es lo que yo le iba a preguntar. 27 años. ¿Te acuerdas? De tanto tiempo. A ver, ¿cuántos años? De Cosas del Infierno, ese lo publicaste tú. Sí. Dos cómics de Muerte Querida, que autopublicaste tú. Sí, que son como revistas, formato fanzine. Sí. El primer premio de novela gráfica de la editorial Hus, con el Maiso, junto con Pato Beteo, que hizo Mundo Invisible, y tú el Maiso. Sí, que fue como un empate, sí. Ahorita publicas Tiempos Muertos y Muerte Querida, a los 27 años. Pues sí. Aprendí. Ah, pues eso es lo que yo digo, ¿no? Luego llegan la gente, ay, dame tips para dibujar, que ya tienes 35, ¿no? Ya, mantén a tu vivan de las becas, como ese clima. Pues mira, yo pienso que más que nada tiene que ver como pues, la necedad, o sea, yo tal vez no me considero como demasiado bueno, a lo mejor para publicar, pero como que es también cosa de estar ahí como cuchito de palo sobre los proyectos y también sobre editoriales, ¿no? O sea, tampoco digo que atosigo a la gente para que me publique, pero... Se llama perseverancia. Atosigar es una buena técnica, créanme. Funcionó. Se llama perseverancia. Bueno, no, de hecho... Sí. Perseverancia, sí. O necedad, lo cual es bueno también, ¿eh? Bueno, necedad es cuando no te salen las cosas. No, pero el necio también le salen las cosas. Si te salen las cosas, ya dejas de ser un necio y empiezas a ser bueno, pero vas comparado por talento, es mucho más sencillo la respuesta. Me refiero también a que, por ejemplo, si no encuentras, o sea, si como autor, si no encuentras un espacio o no te abren la puerta en un lado, puedes ir a otro y a otro, claro, y a otro, y en alguna te abrirán la puerta, ¿no? Platícame un poquito de cómo fue este rollo del concurso que ganaste de novela gráfica. Uh-huh. Me parece muy interesante porque luego la gente se queja de que no hay lugares para publicar, no hay espacios, sí, no hay foros. Completamente fácil. Pero bueno, hay gente que está promoviendo este tipo de concursos y de premios, ¿no? Donde entiendo que el premio más importante, bueno, fue la publicación del libro, ¿no? Pero sí. ¿Cómo es este proceso para la gente que le interese atender a él, ¿no? Sí, justamente iba a eso. Lo que decía Gantus, ya no alcancé, digamos, a publicar en la industria del cómic, en los puestos de periódicos jamás salió alguna publicación donde yo participara, pero creo que en este momento hay justamente esas oportunidades, ¿no? Oportunidades de a lo mejor editoriales que tal vez no son demasiado grandes, pero sin embargo están poniendo mucho de su parte para que salgan productos de calidad. Entonces, por ejemplo, una de las iniciativas de Yus, que fue uno de los editores que había ahí, que es Antonio Ramos Revilla, que es un escritor, A él le surgió la idea de hacer un concurso de novela gráfica porque pues no la había, ¿no? No sé si antes había algo, hubo algo parecido, no sé, en los noventas. Hubo un concurso de historieta en los ochentas donde ganó Luis Fernando. El de Museo de Culturas Populares. Pero no sé si fue el formato de bronca también, que solo hubo la convocatoria y... Bueno, bronca cuando... lo que pasa es que ese dio el primer premio nacional de historieta, sí es cierto, del Tigre Mecánico de Ángel Mora. Sí. El Tlacuilo, el famoso Tlacuilo. El Tlacuilo. El Tlacuilo de Oro que se le dio a Ángel Mora, además se le dio una vez, pero sí. Sí, pero digamos que bueno, ya pues son concursos que ya tienen también su tiempo, ¿no? Entonces, digamos que en los 2000s, pues propuso esto y la verdad es que creo que es una buena oportunidad. Ya salió también, ya dieron el premio del segundo concurso a otra novela gráfica, que fue ganada por Sergio Vicencio. Bueno, y también ayer salieron las convocatorias al apoyo a jóvenes creadores y ya existe el rubro de novela gráfica. Bueno. Fue narrativa gráfica. Sí, ¿dónde puedes buscar esa información? Conaculta.go. Sí, Conaculta. A mí me acaban de avisar de eso. ¿Está buena la lana del premio? Pues mira, es una beca, ¿no? Son como 5,000 varos al mes. ¿Al mes? Sí, pero esa es una renta. Oye, pues, para el cine, carnal. Es la renta. Aguanta chido. Palomitas dobles y combo. Combo es que él va 3D, 4A, doble A. ¿Cómo era? VIP, 4 3X o 3X, no. 4X, qué mal. 4DX. Creo que vi mal. ¿A qué? 5,000 varos al cine. Bueno, ahora sí, Nápoles, Pipo, Rey al cuadrado. Es que meten mis amigos. Es que él renta la sala para él solo. Ándale. Si sí, compro los boletos de No Quiero Nacos a mi alrededor. Bueno, siempre que voy al cine con Humberto, me invita. Fíjate, hay que ir con Humberto entonces. Y mira que invitar. Ya es como son, luego. Y mira que quieren ir al cine juntos. Y mira que invitar a mi al cine. ¿No? Oigan, vamos a... ¿Qué les parece si vamos a escuchar algo? ¿Escuchamos algo? Aarón, ¿qué vamos a escuchar de la selección de Clement que mandamos ayer? Ahora la música la escogió Clement, no me echen la culpa a mí. Ah, el tema de Rango, perfecto. Con los lobos. Con los lobos, adelante. Esto es autoexplora.com, recuerden, Insurgentes Sur 1235. Aquí estamos en exhibición, en aparador para todos ustedes. No te vayas. Sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. From out of the dust came a man true and bold, champion of the Fandango. By night he drank whiskey where they killed bad men, and the town people knew. Coming down the mountainside, the people hailed his name, and of his legend they sang old. With iron in his heart, steel in his club, he pumped their heads all full of lead. Thank you. still lives on in the brothels and saloons of Durango. He lived as he died, the six gun at his side, and all the ladies cried for Rango. Rango! Los Forasteros por autoexplora.com. Estamos de regreso en Los Forasteros por autoexplora.com y es la hora de los saludos. Quiero saludar a Laila Sánchez, una querida amiga desde la prepa, fíjense. Ella nos está escuchando. Y también Fernando del Río, que nos escucha y que además yo fui su Miss de Lógica cuando iba en la prepa, hace muchos años. Sí, que yo conozco, que trabajaba en cómics. Sí. Sí, absolutamente. Él, Fernando del Río, un saludo. Hola. Un saludo a él, con mucho cariño. Y un saludo al Colegio Francés Hidalgo, que es mi alma mater. Okay. Un saludo a la primera hermana, al Ricardo Pérez Barón. ¿No? Okay. Vean lo que no me enseñaron. ¿Quién más? Ya está. Hola, saludar a mi mujer. Hola, Vane. Hola, Vane, ¿cómo estás? Hola, Vane. Yo quiero saludar a Gaby de la Garza, que nos está viendo y escuchando ahorita. Hola, Gaby. Sí, pues, ay, hola. Un mensaje que nos está viendo, está escuchando. Y ahora yo siempre la veo a ella y ahora ella pues que me ve a mí. Qué bonito. El ego sigue presionando este programa. Y saludos a Kumal. Alguien preguntó en el Facebook de Gaby de la Garza, es que hemos llegado a niveles importantes. alguien preguntaba en el Facebook de Los Forasteros. Ajá. Que si había alguna película de trabajos de Rigus. Sí, pues hay una Calzón sin Inspector. Uh-huh. De Alfonso Arau. Alfonso Arau la hace de Calzón sin. Sí. Y sale tras su pije, salen todos los personajes de Rigus. Bastante regular zona. Alfonso malona, no, tirándole sí, mala. Alfonso Arau no era. De hecho, Rigus se queja mucho de que le cambiaba. O sea, no sabían ni los personajes, los actores no conocían a los personajes. Pero ¿quién es el guion? Tratando. Alfonso Arau. Y Alfonso Arau hizo otro intento de también de hacer como cómic con película con el Águila Descalza. Bueno, sí salió cómic del Águila Descalza. No, sí salió cómic. Hubo cómic del Águila Descalza y intentó hacer el cómic pues mediático. Aquí, digo, cosas como Lágrimas y Risas tuvieron muchas películas. Oye, ¿por qué no le preguntaron a Rius o por qué no le pidieron ayuda para el guión? ¿O se lo pidieron? Porque les vale, o sea, ellos quieren hacer una película. Y se supone que Rius estuvo además ahí en la... Estuvo en la filmación. Hablando y, pues, de egos. Y creo que nunca le han pagado regalías de esa película. Pero bueno, de películas de... Que no hubo regalías de esa película. Y la del Spirit está increíble, ¿no? Mira, es como el contemporáneo de Rius de esa película. Sí, no me toques ese son. Ahora sí que te gusta, tío. Bueno. No me provoques. No me toques esa cancioncita porque todavía duele. Todavía cala. ¿Quién más? Twitter. Nadie está usando el Twitter, no lo puedo creer. Los forasteros, Rulo, ¿se les puede marcar a cabina? No, güey. No, tú, hijo. Ay, menos tú, Rulo. No me alcanza para el Twitter. No me alcanza para el Déjame apago el celular. No voy a marcar. Ya estamos apagando discretamente el celular. Rulo, te queremos, Rulo. Maritza Campos pregunta a Augusto Mora, ¿por qué Regino parece alebrije? Porque justamente es un alebrije. No, lo que pasa es que, como comentaba, los personajes son sacados del arte popular mexicano. Claro. Entonces, uno de los personajes, digamos, más representativos de este, de esta cultura, de este arte, es, son los alebrijes. Entonces, quise agarrar a uno, a un alebrije, darle yo el diseño propio y hacerlo. El presidente, por ejemplo, es una calavera de papel maché con cuernos, ¿no? En Juto Buendía, que es otro de los personajes, también es una calavera de papel maché. Este, hay... Juto Buendía se llama, es la calaverita toda romántica. Ah. Es esa, así se llama. Es ¿Ese, ese es tu alter ego? ¿Cuál es tu alter ego? Pues al principio era... el presidente, nada, el Juto Mohamoto. No, al principio sí era el Juto, pero pues ya después en realidad fueron saliendo como historias que no tenían nada que ver conmigo, ¿no? O sea, como que los personajes van creando su vida propia, van agrandando su propio camino. Son como tus hijos. Son como mis hijos, exacto. Son bien feos. Muy bien. Los forasteros, mándenme saludos. ¿Quién? A Cristian, Alejandro Acevedo, los forasteros, mándenme saludos. ¿Por qué lo de los saludos? ¿Es bonito? A ver, Clever, ¿a ti te gusta mandar saludos? A mí sí me gusta, a mí me porque... parece de pésimo ¿sabes gusto? Qué? No, porque... Saludos a Clemen. Que ustedes no lo saben, pero nos mandó un mensaje privado en Facebook a todos. Me saludan en el programa. Ah, saludos, sí, Clemen. Oye, eso está ahora. Estamos en Facebook, estamos en Oye, Twitter. No, pero está bien porque... El fetiche de oírlo, ¿sabes? No, porque es una atención para quien nos escucha, ¿no? También. A mí me pone también. Mándale saludos a Cristian. Hay que cuidar la audiencia. Saludos. ¿Ya? Yo no sé quién me esté oyendo de mis cuatro. Pero voltea la cámara, voltea la cámara. Para que parezca que les pusiste atención. Es que eso es lo que quieren, atención. Ya, papacitos. Saluditos, los quiero a los dos. La sección de saludos la deberíamos de poner así como con el tío Gamboín, pero que siempre la dé Clement. Sí. Siempre la sección de saludos la dé Clement. Hey, greeting. Saludos, amiguitos. Saludos a Marcos. Me vamos cantando como el monito de... Saludos al capitán Armando, fui a probar el sándwich Clement de queso de puerco. ¿Y qué tal? No tenía queso de puerco el cabrón. Entonces, pues me lo hizo con jamón. Ahora sí que me lo hizo de jamón. Pues, ¿por qué no traen los sándwiches aquí? El Capitán Armenta, el cual, quien no lo sabe, es un personaje muy peculiar del medio del cómic, muy mítico. Puso una cortina y del cine. No. Pero si es del nuevo. Anda juntando porque él quiere hacer su, ¿cómo se llama? Su recopilación para ir al festo. Porque pues es requisito de que tenga publicado algo, ¿no? Entonces anda taloneando para sacar lana para imprimir su recopilatorio del monito. Y anda vendiendo Entonces inventó ahí en la cafetería de una amiga de vender las tortas Gantús. Ah, la torta del bulbo, que era de jamón con queso amarillo. ¿Cómo era la torta Gantús? No. Agria como la fregada. No, era así como de todo, pero nada más para unos cuantos. Oye, era torta grande como las del capricho, ¿no? Así, grande, ¿no? Torta cubana. O sea, que se puede decir que ya están vendiendo las tortas del Gantús. Ya se están vendiendo las tortas del Gantús. ¿Cómo ves? Y tú ni enterado, Desde que mi hermana me prostituía con sus amigas. Fue horrible. Y por eso te metieron en la administración de empresas, ¿verdad? Lo gustan de niña, de chiquito. Ah... Pero nada más de flans. Te enamoré de ti. No. A ver, sigamos. Amra Al-Hazred. Ándale. Los forasteros, Humberto, me agrada su programa. Qué bueno, qué lindo. Pura gente. El irónico aquí soy yo, ¿eh? Oh, chico. No te pases. Gracias, Amra. Soy fan de Humberto Ramos. Me firmó un sketch en Festo. Filmó tres nada más. Saludos a Humberto Ramos. No lo agarraste ya cuando estaba terminando la hora, ¿por qué? Sí, no, lo hubieras agarrado el domingo en la tarde a ver si te firmaba algo. Me corrieron del Centro Cultural de España porque no es cierto. Quería cerrar, yo no sé el final de todos. Humberto siempre es muy amable con sus fans. Gracias, Mari Carmen. Sí. Es una voz. A pesar de lo que digan algunos, soy buena gente con mis fans. Aquí dice Gerardo Vertis, los forasteros. Olea, di algo. Algo. Ahora. Qué viejo chiste, y se lo ponen de apechito. No sean simplones, señores. Pregúntenle algo. Pregunta sí, random, spoiler alert. A ver, brother. Es que yo soy como la pared. Voy a hacer este spoiler. En el calabozo. Este güey nos dice, pregunta random, spoiler alert. Okay. O sea, spoiler sobre qué. A ver, luego. ¿Cómo la digo? Sonso. A ver, ¿qué opinan de la muerte de Nightcrawler en los X-Men? ¿Se murió? ¿Me vale madre esa respuesta? ¿Quién es Nightcrawler? ¿Quién es Nightcrawler? Yo no leo cómics. Siguiente pregunta. Que dice Jorge Bray que la torta gantusa es con harto huevo y con harto chile. Gracias, Jorge. Tanto te debe, güey. Y te ha de beber a la Gantus Break, por favor. No le den cuerda a este holgazán, ya. Oye, por cierto. Que se ponga a trabajar en lo del festo. Clemente, mi hermano Miguel te manda a saludar, carnal. Ah, pues. ¿Sabes? Para que no digas que no, nadie te quiere. Está bien, no, yo lo saludaré en su momento, en persona. Y con una chela. Y un aguachile que le sale acá. Ah, luego me pasen la receta del aderezo ese de... Va. Bueno, perdón. Regresamos a la programación habitual. A mí ya me están reclamando por Facebook que no mando saludos ya. A ver. Tú, un saludo. Un saludo para Augusto Mora, que al rato me voy a escuchar. Entonces... No, no es cierto, a mi amigo Juan Miguel Mendoza. Muy bien, Juan Miguel, un saludo. Mejor hay que hacerle como en la misa, ¿no? ¿Cómo? Pues un ratito de los saludos, así, la paso contigo. La paso contigo, la paso contigo. ¿Cómo aquí ahora? Así se va a llamar, la pase a contigo, la sección de Clemente. La sección de saludos, la pase contigo. Pase a contigo, sí, muy bien. Ay, ok. Los forasteros, la torta de Gantús tiene ese, no te lo voy a decir, güey. Está albureando el jabón. No, no se pongan así tampoco, de pesados. Saludotes a todos. No, se está albureando, pero... Sí, modo, pero bueno. ¿Para qué me aprovecho de él? Estaban con los Óscares, así que hablen de cine. Ah, bueno, les voy a decir una cosa. No vayan a ver una película que vi. ¿Cuál? Esa de Con el Diablo Adentro. ¿No? No. Ah, Con el Diablo Adentro, no. Está, ay, no, no. Aparte dura bien poquito. Sí. Cuando se acaba dices, ¿qué? Me deben como media película. Pero eso es mejor albur que hay, Con el Diablo Adentro y la otra con las fotos de gorro. No, no, esa monja aparte ni sale. Mire, o sea, que conste el récord. No tiene nada que ver en la no película. No soy yo el que alburea, ¿eh? Son estos dos. Ese ya lo sé. Bueno, es un remix entre los clichés de una gran película de terror, para mí la mejor de todas, El Exorcista. Todos los clichés del Exorcista, más... ¿La mejor de todas, una de? Sí, sí, de terror. Para mí, El Exorcista, sí, por supuesto. Yo tanto no sé si es la mejor, pero sí es la piedra angular. Porque más es una gran adaptación de una novela, una gran adaptación, una gran realización. La novela y fue, es muy impactante. Pero además, bueno, esta película tiene... Tiburón es mejor de terror. No, bueno, luego platicamos. No, pero tiene además mezcla de The Blair Witch Project, de Actividad Paranormal, hasta del Exorcismo de Emily Rose. Y hasta Cañitas va a salir por hasta ahí. Hasta Cañitas, ¿no? O sea, ya al final, mira. Cañitas es un buen libro, por favor. Léalo, o sea, puedes reconocer. Yo puedo dar fe de que es buen libro porque no se me ha deshojado en todo lo que está en el baño ahí. No se paneó eso. Por más que lo esté. Con la humedad. Por más que le quiera arrancar para limpiarme, no se arranca los ojos. Pero fíjate que reconoces perfecto todas las partes de la película donde tiene que ver con otras películas. Está muy flojita, y hasta con Rec tiene que ver. Pero suena divertido, ¿no? Es como cachar cuál es la película. Tiene parte, o sea... Se está plagiando. Sí, bueno, es un gran homenaje, así, multi, yo también, ¿no? La vi. Y que, o sea, tiene partes que están padres, ¿no? O sea, la que, parte que sí. Del principio me gusta mucho porque sí. Es con el Vaticano, es está bien, está bien. Está chido. Pero ya después se va... No, ya después, el final, ya de plano, sí, es de cuenta que ya es como un virus contagioso, el demonio, ¿no? O sea, ya... Se fue la luz y dices, ¿ya se acabó? ¿En serio? Puta sí. Más. No, gasten su dinero, vayan a otras cosas más importantes. Oye, yo buen gusto, sí. Prefiero que tú a ver, ¿qué te gusta del cine? De las últimas cosas que he ido a ver, La chica del dragón tatuado me pareció una muy buena historia. El personaje de La chica del dragón tatuado. Yo vi la sueca. No la vi. ¿Qué tal está? Yo quiero ver la sueca. Una 3D. El 4D. Ya ni se puede hablar bien. Yo sé que has viajado mucho. Y no vieron la belga por ahí. Sabía que le iban a decir. Pues no, es que se ponen de apechito. Están pegados, ¿no? Se ponen de apechito. Bueno, ¿qué otra cosa últimamente que has visto que te ha gustado? Por ejemplo, Hugo me gustó mucho. Uh-huh. Hugo. Una de las películas recientes que es como mi favorita, que fue el año pasado, fue la del Cisne Negro. Sí. Es muy buena, parte de la actuación de Natalie Portman. Uh-huh. La historia me parece muy buena. ¿Has visto de las otras el artista la viste? No, la puedo sí ver, la quiero ver. Yo ya la vi, es una preciosidad de película. Sí, okay. Sí. Entonces el artista lo que tiene, digo, es una película. Yo no sé, me imagino al productor, sí. Así cuando le llegó el escritor, así de, oye mira, quiero hacer una película muda. Sí. Ajá, pero en una parte, no, toda la película muda, la cara que ha de haber puesto. Sí. Ah, y sobre el cine de los 20s. Sí, o sea, es... Y aparte la anécdota es tan sencilla... Sí, es muy simple, que... o sea, la trama aquí, es sí. lineal... Totalmente, aquí lo que... es como una película muda, realmente, en toda su estructura. Pero guardando la... pero con cosas contemporáneas, eso guardando sí. las distancias sí. de reservas, por lo que he oído y por lo que he visto, un poco la estructura se parece a las alas del deseo de Bender, ¿no? No, esa es más compleja, las alas del deseo, que es una de mis, también de mis... O sea, te puedo decir... guardando las distancias, sí, ¿no? Sí, sí. Pero la estructura es podría esa. Ser. Es una experiencia en blanco negro uh-huh. con casi nulidad de audio. Sí. Y paulatinamente hay algo que irrumpe esto y trastoca toda la forma del sí, resto de aunque la película, aquí, ¿no? Aunque aquí lo que trastoca es muy breve, es muy ajá. poco, en realidad todo es muda. O sea, claro. en realidad sí. Y es como estar viendo una película muda. Para los que hemos tenido la oportunidad de ver una película muda en el cine con ya. piano y demás... La verdad es que es algo parecido, pero lo interesante aquí es que al público también le ha gustado. Público que quizás no ve películas mudas. Oye, ¿tú has sido americano cuando viene Nyman aquí a musicalizar? Sí. Vine, fui cuando vino este cuate de Siouxsie and the Banshees, ¿cómo se llama? Bueno, uno de ellos. Ajá. Este, se me fue el nombre. Sí. Este, vi una de Jean Genet ahí. No tan cuando sube el nivel cultural del programa. No, bueno, hay un programa de la Cineteca que trata de grupos de rock que musicalizan sí, que es un, películas es un mudas muy padre. Sí, sí, que sí. empezaron con el IMER haciendo este ejercicio ¿ah, sí? Y la verdad creo que ha sido muy bueno. Además de que bueno, un día me chuté todo un ciclo de películas del danés Dreyer. Ajá. Que es pues muchas películas mudas con una pianista que hizo la música para esas películas en vivo. O sea, es como retroceder claro. en el tiempo y ver cómo se veía el cine antes, ¿no? Ah, pero además con músicos de alto pedonaje. Sí, claro, o sea, buenos músicos. Pero además, esto de las bandas sonoras está padre porque son grupos de rock. O, claro. o de música contemporánea. ¿Cristalia ¿no? Cero tocó? No sé. ¿La de Cumán? ¿No te acuerdas de Cumán? No. Sí. Es un nombre, ¿sabes? Sí, me acuerdo y no quiero recordar. Pero no. Tatiana, no cuando estaba chida. Anima. Cuando estaba chida. ¿No estaba chida? Dios Tatiana, hasta el contraste de este estuvo. Sí, o sea, bajamos de, ¿no? Sí, de cine mudo y de todo. A Tatiana, okay. Y está bien, Kuman. Bueno, está bien. ¿Qué sacó Kuman? A fundar. Qué raro. Puedo definir el programa de los forasteros como nacos cultos. Somos nacos, okay, ¿y qué? Oye, una pregunta. Augusto está de acuerdo. Una pregunta, sí. Por ejemplo, esta película del artista, yo no la he visto, pero ¿la historia es buena o sea, fuera del original que es en este momento es hacer una película una muda? Una historia, fíjate que... Me gustaría verla. ¿Para ganarse el Oscar de plano? Yo creo que sí, porque pero la historia es muy sencilla. O sea, si esta misma película hubiera salido en... Pero es una historia que habla del cine mismo. O sea, es una historia que reflexiona sobre el cine, sobre esta parte donde el cine empieza a ser sonoro y muchos actores se niegan y dicen, no, eso no va a pegar, ¿no? Fíjate, yo sigo haciendo películas mudas. Ah, okay, ¿y quién le entra al negocio? Es un poco Singing in the Rain, ¿no? O sea, ¿no? También. Bueno. Fíjate que en estos Oscars lo que yo noté fueron esas como dos líneas sí. argumentales en todo el evento, sí. que fue precisamente el homenaje al cine, sí. Y por el otro lado, lo políticamente correcto. Ah, por supuesto. Bueno, lo políticamente siempre, correcto ¿no? viene desde hace rato, sí, ¿eh? Sí. Sí, ya desde que no los dejan hacer chistes, ni hablar ni decirles negros a los negros. No, sí, Billy Crystal. Billy Crystal se aventó un chistoretín ahí de los negros, ¿no? Pero bueno, pero no fue tanto. Fui a ver ¿no? un negro y queda como 45 minutos de mi casa. Sí, ¿no? Sí, una cosa así. Pero digo, ¿qué más políticamente hablando correcto eso, que nominar a Bichir? ¿No? Fui a ver The Help. ¿Ya viste The Help? No. Vidas cruzadas le pusieron. Bueno, aquí ya sabes, muerte mortal, ¿no? O sea, que así. Así bautizan a las películas. O sea, no, digo, así bautizan a las películas aquí. Nada que ver con el título original. Y mejor que le dejes gran. Es buena película. Fíjate que cuando salió de Estados Unidos se me antojaba. Ahorita, como que ya me dio flojera. Primero, pero sí la voy a llevar, gana, por perdón, tengo que decirlo. Porque yo no sabía si le iban a poner en México y cuándo. No, pues nunca se sabe. Pero el fin de semana me desquité y me fui a pagar mi boleto. Gran película. De verdad lo siento mal, sí. Fui piratear. No, yo soy católico, güey. Primero muerto que ser católico. Apóstata. Así que somos nacos, cultos, piratas. Y ahora que quiero que venir vamos a hacer. Pues lo vamos a aplaudir desde aquí, nos vestimos de, no, pero no venía de guardias imperiales y po. Y le cantamos yo soy tu padre. Bueno, hay algo que me llama mucho la atención de estas películas, las dos que estuvieron nominadas fuertes, que eran la invención de Hugo Cabret, bueno, que aquí le pusieron Hugo, el artista, o sea, hablan de cambio, hablan de momento, en la dimensión de Hugo Cabret, que también es una preciosidad de película, la única vez que he visto que vale la pena el 3D. Tampoco la he visto, tú la viste, ¿verdad, Gustavo? Sí, la, ya la vi. La vi. Lo que creo es que son películas hechas justamente pensadas en 3D. Es como lo que pasó con Avatar. Es que justamente Hugo fue hecha. Que es diferente cuando la adaptan a 3D. Cuando la adaptan después. A 3D. Es una porquería, ¿sabes? Avatar. Bueno, sí, la verdad no, a mí tampoco me gustó Avatar. Es que no sabe el pero, pero sí, justamente esas películas son precisamente hechas con cámaras especiales para 3D. Entonces, claro. A lo mejor por eso. Pues sí, la verdad es que sí vale la pena verla en ese formato, ¿no? A ver, aquí hay un par de preguntas sobre esto. El forastero, los forasteros. Gerardo Vértiz, ¿el artista en su opinión está mejor que el caballo de guerra? Mira, no he visto caballo de guerra, no, pero el artista es una obra de amor. Pero fíjate, mira, lo que tiene... Spielberg. Bueno, es de Spielberg. Conocemos la bueno, pues el cine de Spielberg. Yo de Spielberg me voy a babear con el movimiento de cámaras. No, bueno, es que, bueno, conoce su oficio perfectamente bien. Estamos hablando de una película europea para empezar. El artista es una película dirigida por un francés, ¿no? Es europea, tiene todo como el estilo de las películas europeas, aunque no se desarrolla en Europa, pero aún así tiene ese toque que quizás las películas norteamericanas no tienen. Son cosas diferentes, ¿eh? O sea, estamos hablando de Spielberg, el espectáculo del cine, contra una reflexión sobre el cine que resulta ser espectacular al final, ¿no? Una película reflexiva contra una más espectacular. Ah, sí, yo creo que sí. Y bueno, una de las cosas que quería comentar, y a esto, yo creo que se está hablando de cambio. Hollywood está mandando el mensaje del cambio, porque una de las cosas que habla el artista es la incapacidad de este personaje de aceptar el cambio. Y creo que ahorita, yo no sé si es el mensaje de Hollywood o sí, están, sí. O cambio, los directores están diciendo, estamos en ese momento. Adáptate a los tiempos. Cuando pasó el cine mudo al cine sonoro, ahorita estamos en un momento de cambio, pero diario. Es muy, muy particular. Yo creo que sí, porque además el hecho de que premiaran películas como Hugo y como El Artista que reflexionan sobre el cine, creo que tiene que ver también con una parte de el cine existe, sigue existiendo, tiene sus... De hecho fueron ese homenaje al cine, me sonó a mí como un homenaje, pero también como llamado de, oiga, no sean gachos, no vacíen las salas, ¿no? Ah, bueno, también, cine, porque ¿no? Sabemos que no, que la gente ha vaciado las salas, o sea, que en Estados Unidos... Claro, porque la gente todo... sí está viendo las películas, pero ya las está no viendo. Pero hay un guiño bien interesante en Hugo. Si lo notan, Georges Méliès habla continuamente de contar historias. Sí, claro. Yo creo que el guiño del artista es el cambio y el guiño de Hugo es cuenten historias, dejen de efectos especiales. O sea, él usó los efectos especiales para contar historias. Fue el primero que usó efectos especiales, pero contaba historias con eso. También por ahí hay otro mensaje que, bueno, a mí me lo vi. Para los que no hayan visto Viaja a la Luna de Méliès, es... No he visto un que tanto aparece Méliès en la película. No, pues la película se trata de... De hecho, ahí sale un cameo, ¿no? De Producciones Balazos. Sí, claro. Producciones Balazos, patrocinador de Hugo. Tenemos ahí Product Place. Te va a caer la sopa. ¿Sí cobraste tus regalías? Sí cobraste tus regalías por el logo que aparece. Ahí estamos en trato. Oye, antes de que nos vea acabar el programa, yo le quiero preguntar a Uso. Sé que vas a estar el fin de semana en la feria de minería. ¿A qué hora? ¿A qué vas a estar? ¿Vas a estar filmando? ¿Vas a dar una plática? ¿Cómo va a estar el rollo? Para que vayamos a verte. Ah, bueno, mira, el libro de Muerte Querida se va a presentar el sábado 3 de marzo a las 12 p.m. en el Auditorio Bernardo Quintana. Me va a estar acompañando Gantús. Sí, va a ser presentado. ¿Qué puede ser bueno en esta vida? Pues mira, me tengo que conformar a veces. No es cierto. Ya no va a querer ir, ella no va a llegar. No, dice, me conformo con lo que no es cierto, no es cierto. No, como que no, es un gran honor que me acompañe Gantús porque es de las personas que... Si se ponen sus moños, vamos a verte yo. No, es de las personas que vio también madurar las tiras que van a salir en Muerte Querida, ¿no? ¿Y el otro libro? El otro libro se presenta a las 8. Es Editorial Resistencia, Tiempos Muertos. El mismo día se también presenta ahí, junto con el libro de Ahumada, también, cara de memorándum. Palacio de Minería, Tacuba, la calle de Tacuba, y enfrente del Palacio de Minería, fíjense que está el MUNAL, Museo Nacional de Arte. Está ahorita una exposición que se llama La Luz Flamenca, que es toda la pintura flamenca. Sabemos que la luz que manejaban los flamencos era impresionante. El sábado a las 4 de la tarde se va a presentar un documental que se llama La Luz Holandesa, que yo vi hace como unos 7 años. Se la súper recomiendo. Es un documental que explica por qué los flamencos y en general, bueno, ellos pintaron la luz así. Porque la luz ahí, con el agua, con el reflejo, da de cierta forma que no da en otras partes de Europa. Esa es una hipótesis. Es realmente, y además... Oye, no manejan el rollo este de que probablemente Vermeer, ¿cómo se llama? Usó espejos para calcar como proyector, como... Sí, proyector, bueno, hablan de Vermeer. hablan de Vermeer, de otros lugares del mundo, ¿no? Donde también la luz se da de cierta manera, pero explican por qué la pintura flamenca es... Oye, ya quitaron las tripas estas espantosas que estaban allá afuera. Que ¿cuáles? No sé quién estafaron. Hay una instalación que hicieron. ¿En el Munal? ¿En el Munal? ¿O unos que estaban encuerados? No, no es cierto. Porque el centro es increíble, padrísimo. Se van a las 12 a la presentación del libro. Luego se van a las 4 al Munal y regresan a las 8 a Minería. Y luego a Cuba. La presentación de la noche a las 8 de la noche es en el Auditorio Galería de Rectores. Muy bien. Que creo que es uno de los principales que están ahí. Y esto se enmarca dentro de las jornadas de cómic. Es maravilloso. La Feria de Minería, la verdad, es maravillosa. No cabe nadie, ¿no? La verdad es que... Pero es rico ir a ver libros y novedades y cosas. Se van de temprano, verdad, porque luego la cola para entrar, para sí, comprar lo cual los cuentos. Y qué está, bueno, está bien, qué bueno que en este país donde supuestamente las cifras dicen que no leemos. Y hablando de colas, este programa fue patrocinado por tu cola. Fue patrocinado por tu cola, Augusto. Les quiero comentar que la semana pasada me fui a visitar esa casa a un solo restaurante cubano buscando tu cola, Gantus. Pero pregunté a su nueva Augusto, no la vendemos. No la encontró ni con el contacto en Cuba. ¿Cómo ves? Aquí nada más vendemos sus tortas. Sí, aquí vendemos sus tortas. Oye, Augusto, ¿qué opinas de que tu cola sea patrocinada en este programa? Que todos andemos agarrando tu cola para... Creo que no los había oído, ¿eh? No sale chiste. Creo que no. Perdónalo. Bueno, antes de irnos, chicos, porque ya es tarde. Vámonos. A ver, espérame. Antes de irnos, las jornadas de... Break está amargado. Dos horas, ¿no? ¿Las jornadas qué? No, todavía tenemos 5 minutos. Empezamos tarde. Las jornadas de cómic. ¿A poco? Empiezan a las 12 este sábado con la presentación del libro Muerte Querida de Augusto Mora. Sigue una conferencia sobre historieta popular, donde voy a estar con Sixto Valencia. A las 2 de la tarde. A las 19 horas hay una mesa redonda sobre mujeres y cómic. Josefina Larragoiti, Cintia Bolio, Cecilia Pego y Viridiana Viveros Virus. Presentación de libros de cómic, El Cara de Memorándum de Manuel Ahumada y Tiempos Muertos de Augusto Mora, con Jaime López y Hugo César Moreno. El domingo a las 17, presentación del libro Cindy la Regia, Cómo Casarse Tipo Bien, de Ricardo Cucamonga, presentan el autor IBEF. Y a las 19 horas, mesa redonda sobre novela gráfica, participan Patricio Beteo, Augusto Mora y Sergio Vicencio. Bien. Rápido, mensajes de... Dice el Jabu, las tortas Clement tiene pasas, sí. Y clavo. Los forasteros están con los Óscares. Raimundo Rago, pregúntale a Augusto sobre su proceso de publicación online. El proceso, pues como había comentado antes, brincó de ser una publicación en una revista, en la MAD. Lo único que tuve que hacer es cambiar el formato, es un poquito más pequeña, en formato doble tira de dos pisos, digamos. Y pues, no sé, es como más continua la publicación, porque como es semanal, de hecho antes la publicaba dos veces a la semana, pero también un poquito por el tiempo la tuve que reducir a una vez por semana. Pero es el proceso es tratar de contar un chiste que sea reciente, ¿no? Uh-huh. O sea, por eso comentaba lo del Twitter, ¿no? Que de repente de ahí del Twitter, de los hashtags, me salen muchas ideas para hacer... Plagio. Okay, Jorge Break, yo no soy fan de Humberto Ramos. Jamás me dibujó un pin-up y además siempre que me firma mis cómics no me los dedica el muy hijo. Besitos. Le va a pasar como a Sheldon con Will Wheaton. Ya conténtense. A ver, ¿quién más? En el artista, Maritza Campos, en el artista la música sustituye el diálogo. Sí, por supuesto. como en todas las películas, es que el cine nunca fue mudo en realidad. Es como en Snoopy, la voz de la mamá. ¿Sí? Es que el cine siempre estuvo acompañado de música. Alibón, Caballo de Guerra es malísima, no vale la pena. Ay, gracias por el... Qué bueno. Sí, para no... Y me ahorra. Contesté que le creo. A menos que te guste Mi Pequeño Pony. Sí, hay que hacer como las listas de las películas malas para esas, sí, compradas en la piratería así de 3x20. No, sí, porque ¿para qué vas al cine? ¿Pagas estacionamiento, boleto? No. Lo único bueno que han hecho sobre el caballo es Mr. Ed. Bueno, pues sí, ahí sí ya, ¿no? ¿No? Mr. Ed. Mr. Ed, era buenísimo. Sí. Lo único que han hecho sobre un caballo fue Lady Godiva, güey. Okay. Así es. ¿Quién más? No, ¿ya? Quiero. Ya me encarreré. Pero no sé, aquí hablando. ¿Nos dan otra hora o qué? No, yo me tengo que ir, chicos. Lamentablemente. Tiene que ser Mari Carmen. Los... Mira, vámonos. Alfred Hitchcock decía que la que decide quién va a ver la película es la chica. ¿Ah, sí? Sí. O sea, la que decide quién se... Eso habla mucho de la vida sexual de Alfred Hitchcock. Enfóquenle en su cara, ella es la culpable. Yo. Bueno, este programa fue patrocinado por tu cola. Augusto Mora, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Augusto, gracias. No me prestaron atención. No me prestaron atención. No fue tu intención, bueno, se grabamos de todas maneras. Te esperamos pronto por Augusto, acá. Muchas felicidades. Luego me cuentan, sí, el chiste. Felicidades. Y bueno, y les invitamos para estar enterado a que participen en Twitter. Y a que nos escuchen y corran la voz, por favor. Ya tenemos Facebook. Ah, y Facebook, por supuesto. Los Forasteros en Facebook, ¿cómo es? Forasteros Radio. Forasteros Radio. Forasteros Radio. Pónganle me gusta, por favor. Ahí estamos. Y, ay, sugieran qué temas quieren escuchar aquí también, ¿no? Digo, se vale. O no. Y, bueno, invitarlos. Vean los libros de Augusto Mora, realmente valen mucho la pena. Nuestro niño genio realmente le está chambeando muy duro y está haciendo cosas bien, bien interesantes. Muerte Querida es muy divertido. Sí, puede que tengo muchas ganas de leer Tiempos Muertos. A muertequerida.com para que también vayan viendo un poco de qué se trata. Muertequerida.com, ahí pueden ver todo lo que está haciendo Augusto. Pues, sí, porque además... Gratis, por Dios. Porque además tiene más que está online. Claro. Además ahí está el programa de todas las jornadas que va a haber, por si no lo pudieron anotar. Vayan al centro, vayan a las jornadas, vayan a la feria del libro. Lean un libro, pero más importante, lean un cómic. La neta se lo van a pasar chido. No se nos engañen, por favor. Cuando le pregunten las tres obras que más, pueden decir Operación Bolívar, Clinton y Muerte Querida. Y ya, con eso la libraron. Muy bien, pues muchas gracias, chicos. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, maestra Mari Carmen. Que tengan bonito día y hasta la próxima. Gracias. Esto es Los Forasteros por autoexplora.com, Insurgente Sur 1235, Corporativo Autofin, Edgar Clemen, Humberto Ramos, Luis Santús, Leonardo Olea, el que colorea, y Mari Carmen García. Gracias también a Aarón Guerrero y a Lalo Polaco, que están allá en la cabina. Muchísimas gracias por esta hora de aguante. Gracias y hasta pronto. Bye. Despídense, chicos. Bye, bye. Bye. Adiós. Adiós, papá. En raudo corcel, yendo por las nubes como un huracán, de pronto entre los cuernos de la luna me senté, los astros se pusieron a bailar. Alibaba, qué miedo me da. Alibaba, qué risa me da. ¿Quieres saber quiénes son los forasteros? Escucha autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los Forasteros, por autoexplora.com.